¿Todo bien? ¿Cómo andan ¿Qué ustedes? tal Ahí, la intro Angelana. que te hicimos, ah? Justo. Estupenda, me viene, pero como anillo al dedo, pero al pulgarcito, justo. Como al pulgarcito le viene. Bueno, le contamos a la Anillo al audiencia. pulgar, Anillo al pulgar. Alfredo Gálvez es actor mendocino, hacedor cultural, y nos cuenta, bueno, toda la agenda que se viene en este teatro tan querido por los mendocinos y las mendocinas, El Pulgarcito, con una gran diversidad de agenda, por lo que sabemos. exactamente, sí. Bueno, la idea nace a partir de que no hay programación de parte de los espacios públicos desde el Estado provincial, así como ustedes conocen que el EPAR no tiene programación, el Independencia no tiene programación, el Pulgarcito está olvidado. Es más, la comunidad se puede estar preguntando, ¿dónde queda el Pulgarcito ahora? Sí, Alfredo, te ¿existe el hago una Pulgarcito consulta. todavía? ¿Qué puede ser que estés con la radio prendida o algo de fondo que nos haga un eco? Hay una radio, sí, pero ahora me corro, a ver si puedo salir. Lo que pasa es que estoy en el pleno centro. Ah, bueno, ¿Ahí no, se sí, escucha menos? ahí se escucha menos. Sí, ahí se escucha bien. Bueno, vale. Bueno, la idea es entonces, en base a eso, compañeros organizados ahí de teatro, en conjunto con el sindicato, se reunieron con el señor Fabián Sama, que es uno de los encargados de cultura de la provincia, y le dijeron, cedenos el pulgarcito por el mes de abril. Bien. Entonces ahí los compañeros autoconvocados han armado toda una programación durante los fines de semana de abril, incluyendo Semana Santa. Ah, buenísimo. Entonces, Esa, durante el sí, mes de está abril va a buenísimo. estar como gestionado por Va a hacedores estar abierto. culturales. Exactamente, todos los hacedores de la escena, hacedores teatrales, con sus espectáculos para toda la familia, van a estar presentando en el mes de abril toda la grilla completa, ¿sí? Va a estar a full el pulgarcito, a full, a full. A partir del segundo sábado de abril. A ¿Correcto? partir del segundo, o sea, Exacto. el 9, El sábado 9, 9, a claro. partir de ahí. Así que para toda la familia los invitamos a que se acerquen al parque, se peguen una vuelta, se desestresen y que vayan a ver un espectáculo para toda la familia, que es entrada libre, salida la gorra consciente. Bien. Alfredo, y contale a la audiencia que no sepa que colgó y no sabe dónde es el pulgarcito. ¿En qué parte del parque se encuentra este espacio? Viste que es re complicado, no se sabe dónde está. Es A más, la la otra vuelta de vuelta la me vueltita, tomé a un la taxi y le vuelta. digo, claro, a la vuelta de la vueltita. El otro día me tomé un taxi y le digo, llévame al pulgarcito. Entonces yo ni siquiera sé dónde queda el pulgarcito y el taxista tampoco me miró y me dijo, ¿dónde es? Entonces le digo, déjame, yo te guío. Pero vos sabés que ni siquiera las calles me conozco yo, pero toda la gente conoce la calesita, ¿sí? La Claro, ahí calesita vamos. donde vas a saltar, que está la rotondita en donde puedes ir a andar en bicicleta con los nenes, que está la calesita en un costado. Exacto. Bueno, Esa referencia, y ahí entre. pregunte. A la Claro, vuelta. de ahí está enfrente hacia la izquierda. Enfrente, adelante, hacia la izquierda, tiene que cruzar la calle. En el triángulo ese está el pulgarcito medio escondido y abandonado. Pero bueno, ahí le vamos a poner onda para que la gente sepa que existe de vuelta. Perfecto. Bueno, buenísimo, Y buenísimo, seco porque es de un paso. espacio aparte que para esta época del año es maravilloso. Una tarde de teatro en familia, disfrutar del parque, al aire libre, o sea, tiene todas las de ganar. Sí, los oyentes ya lo deben, los oyentes más antiguos lo deben conocer y saben que existía una gran cantidad de actividad dentro del Pulgarcito, pero a partir de los años del 2000, de los 90, final de los 90, es como que se descontinuó también el trabajo ahí, pero ha sido siempre una fuente de entretenimiento y laboral para los trabajadores escénicos en la provincia. Sí, tal cual. Bueno, Alfredo, ¿y ya tenés algunos nombres de la agenda? ¿Nombres de obras? Sí, mira, va a estar Los Bombimban, Clownopía, Classy Clown, y hay un par más. Está también Periquita y sus amigos, y si quieren también les puedo ir mandando la grilla. Claro, así podemos difundir y dar a conocer cada una de las obras para que semana a semana pueda la gente acercarse En familia, como decís vos, y bueno, y eso, disfrutando nuestro otoño, que escúchame, es una preciosura el otoño en el parque, teatro. Bueno, ¿qué mejor plan? Sábado y domingo a partir de las 5:30. A partir de las 5:30 de la tarde, a partir de esa hora están los espectáculos, también nosotros vamos a salir a convocar, así que van a haber diferentes variedades también para convocar a la gente. Va a estar entretenido, va a ser una apuesta importante ahí de los hacedores. Bueno, buenísimo que se sume este abril de teatro y bueno, como te decíamos, mandanos la grilla que vamos a ir difundiendo semana a semana lo que suceda en el Pulgarcito. Muchísimas gracias y gracias por el espacio que siempre nos brinda la Radio de la Mosquitera para poder comentar las situaciones que vivimos. Para eso estamos, así que llamen nomás. Esta vez lo hemos llamado nosotros, pero ustedes saben que estamos también. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengas una buena semana.